Regresamos a este especial dedicado a los 41 años del álbum Thriller de Michael Jackson. El resultado de esta producción fue un disco variado con temas para todos los gustos. Si bien partió del sonido del exitoso álbum anterior Off the Wall, le agregó un poco más de funk más duro en Billie Jean y Thriller, hard rock en Beat It, con el famoso solo de guitarra de magnífico también Eddie Van Halen, que además pues no cobró, tocó gratis. Baladas más suaves como The Girl Is Man y Human Nature y un soul más fluido en Baby Be Mine. Escuchemos este tema, Baby Be Mine. Con este álbum, Jackson transformó al videoclip en una forma de arte. y además en una herramienta de promoción basada en coreografías, calidad cinematográfica y efectos especiales. Y de la producción de Thriller en su 25 aniversario, escuchemos esta versión de Beat It, en donde escucharemos a Fergie en los coros y en parte de la voz. Thriller tuvo un mediometraje de 14 minutos donde se lucía la voz en off del famoso actor de terror Vincent Price, además de un coreo que se ha convertido en parte de la cultura popular mundial, siendo replicada incluso en los filmes de Hollywood. Fue dirigido por John Landis y fue el videoclip más largo hasta entonces, y es considerado como un video que redefinió el concepto de los videoclips. Costó $800,000, récord que se mantuvo hasta 1995, cuando fue superado por Scream, también de Michael Jackson. Ahora escuchemos She's Trouble. Están escuchando este especial dedicado a los 41 años del álbum Thriller de Michael Jackson. La historia, la coreografía del baile, el vestuario y la música hacen que el video de Thriller se asemeje a un musical de terror, al aparecer monstruos clásicos del género como el hombre lobo y los zombies. También considerado como el video más importante de la cultura pop y el videoclip más visto por 800 millones de personas. Ahora escuchemos What a Lovely Way to Go. Yeah! give me some loving and I won't make it everything I do. I know Madonna's dreamer and I won't say that life's here for you. But I don't need the right to know everything you do. I don't need the right to show. But beat everybody, everybody, everybody. Oh, what a lovely way to go. Never let your feelings show. He was cutting me down, yeah. Talking in threes, oh. Hurting my mind, but my power was defeated. Oh, what a lovely way to go. Never let your feelings show. He was cutting me down, yeah. Talking in threes, oh. Hurting my mind, but my power was defeated. Heard you are a loser, but it seems that you don't know the things I know. And if you are believing, don't reprint, you will know, will not go. But I don't need the right to know everything she does, but she don't need the need to show. Be it everybody, everybody, everybody. Oh, what a lovely way to go. Never let your feelings show. He was cutting me down, yeah. Talking threes, oh. Hurting my mind, but my power was defeat. Oh, what a lovely way to go. Never let your feelings show. He was cutting me down, yeah. Talking threes, yeah. Hurting my mind, but my power was defeat. Pretending that it's all knowing, love inside. But I don't need the right to know. Don't need everything she does. But give me time and I will show it to everybody, everybody, everybody. Oh, oh, what a lovely way to go. Show. I start cutting down, talking to people, hurting my mind, but my power was defeated. Oh, what a lovely way to go. Never let you feel the show. El álbum Thriller fue reeditado en octubre del 2001 bajo el título Thriller Special Edition. Los temas originales fueron remasterizados y el álbum incluyó un nuevo librito interno y además de material extra, incluyendo las canciones Someone in the Dark, Carousel y el demo original de Billie Jean, así como entrevistas de audio con Quincy Jones y Ron Templeton comentando sobre la grabación. Y escuchemos este demo original de Billie Jean. More kicking stuff in the phones, I need it. More bottom and kick in the phones. Thank you. dream that you said hello. All of them died. Gonna say, gotta go, gotta ride. It seems that you don't believe all of the domain. Oh, but say, I don't care what you do. Don't care what you do. But I'm gonna die. She just a girl that says that I'm the one you know. The kid is not my son. Billie Jean's not my love. She just a girl that says that El 8 de febrero del 2008, Epic Records lanzó Thriller 25, en el que Jackson trabajó como productor ejecutivo. El álbum salió en CD, USB y en vinilo, con 7 canciones extra. Una nueva canción llamada For All Time, un fragmento de la voz en off de Vincent Price y 5 remezclas con artistas como Fergie, Akon, William y Kanye West. También incluyó un DVD con 3 videoclips, la presentación de Billie Jean en el especial televisivo Motown 25 y un folleto con un mensaje de Jackson. Escuchemos The Human Nature. Why? Why? Tell them why? Why? A medida que se celebró en todo el mundo el 41 aniversario de Thriller, su legado perdura en la música contemporánea. Artistas actuales reconocen su influencia y la próxima generación sigue descubriendo y apreciando este trabajo magistral. Thriller no es solo un álbum, es un testimonio perdurable de la genialidad musical del rey del pop, Michael Jackson. Y para terminar este especial escucharemos Thriller. Mi nombre es Israel Bagundo, le invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Thank you.